pasaban las horas, despacio, sin prisa, borrando recuerdos, tapando sonrisas. Ni el aire, ni el cielo, ni el mar era azul. Pasaban las horas y no estabas tú. Pasaban los días, crecía el silencio, cansaba la vida, avisaba el miedo. Apenas tenía alguna ilusión, ni una alegría, ni un trozo de sol. Llovía y la tarde olía a destierro, a un alma que arde en llamas sin fuego, la sombra ocultada a un cielo de tul. Llegaba la noche y no estabas tú. Pasaban los años y la maquinaria se desvanecía, se despedazaba. Aquella mañana nublada, sin luz, buscaba, buscaba y no estabas tú. Hasta que un invierno aquí me trajeron aquellos amigos que nunca se fueron. Recitaba un cura de acento andaluz sus huecas palabras y no estabas tú. Y no estabas tú.